puente para el progreso. Eso es lo que es. Pero un supuesto que tiene que haber para ese puente y para el progreso es el nivel educativo. La oferta educativa estatal en la zona rural, ¿cómo es? Pésima, con todas las limitaciones habidas y por haber. Por lo tanto, ese supuesto condicional no está, diríamos, al tono como para poder hacer una reforma, como a veces queremos hacer. Ya, y paso dos, con el tema tecnológico, yo ahora una apuesta de cómo hacerlo sería a través de la CFM, porque la gente ya está habituada. Hoy es, también la gente está empezando a ver ya más televisión también, por si acaso. Así que no te sorprenda de que pronto existan autorizaciones de televisoras locales. En Ferreñafe creo que hay una que es pirata, en Pacora hay otra que es pirata. ¿Sí? Son vigentes. En este momento en Pacora y Ferreñafe hay señales de televisión local. En Cayalte también lo hay. Ya. Hay televisoras locales. O sea, y ahora estamos incluso ingresando, no solamente nos hemos saltado de la AM a la FM, sino también ya estamos incursionando la parte audiovisual. Lo que pasa es que ahorita se han frenado las autorizaciones para las televisoras por la televisión digital terrestre, por la TDT, que las ha suspendido a las autorizaciones de UHF. Se han quedado varios expedientes, ojo, se han quedado varios expedientes para autorización de UHF, señal UHF en distritos. O sea, estamos ahorita en una, en caso de la audiovisual, de la televisión, estamos en un cambio de digital, ¿no es cierto? La televisión digital, ese salto que está impidiendo ahorita la autorización de UHF, pero después que se regule, no pierdas la certeza de que va a ocurrir autorizaciones de televisión a señal abierta para distritos, así como ahorita está ocurriendo con la radio FM. Tan igual va a ocurrir en la televisión. Así que los hábitos van cambiando. Ojo, con si tú quieres planificar algo y que sea de comunicación para el desarrollo a través de los medios, tendrás que considerar el salto de radios por ahora a un corto plazo a televisión en mediano plazo. Yo creo que hay que hacer una apuesta comunicacional por el desarrollo a través de plataformas de frecuencia modulada y también televisiva. También antes las autoridades están empoderadas y la ciudadanía está alejada de eso. Eso es lo que yo, mi percepción, ¿no? O sea, los medios locales han empoderado más bien, han empoderado más a las autoridades que a la ciudadanía. La ciudadanía la están utilizando, ¿no? Actualmente lo utilizan, abren el micrófono cuando se les conviene, ¿no? Y nada más. Plataformas de denuncia a veces, ¿no? Son plataformas de denuncia ahora los medios, la radio sobre todo. Pero ahí no más queda, no buscan soluciones. La actualidad de las emisoras locales es que están empoderando a las autoridades y alejándose de la ciudadanía.